qué bonita chupa rosa la que acaba de orar. Se parece a un amorcito que no he podido olvidar. Nomás una vez la vi y no la he vuelto a mirar. Ojalá de mí se acuerde como yo me di a acordar. Quisiera que volviera y que nunca más se fuera, y con su linda boquita otro besito me diera. Que ya no me haga esperar.